Adrenalina solo me iba a pensar, pero no pude parar. Quería algo más, soñaba con una vida criminal, metiendo mis problemas en toda la ciudad, amaron disfrutar aquella libertad, mi vida criminal. Mi destino no había.